Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Así... Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Un día para Javi también, que está acá atrás en la operación, como siempre. Siempre firme. Y un día muy lindo, ¿no? Hermoso, divino. Es que estamos en duda si estamos en el aire o no. Sí, estamos en el aire. Es que Sabri viene a la zona pensando que no estábamos en el aire. Claro, ¿viste? Y nos señalaba y nos quedó pensando que no, estábamos en el aire. Bien. Ah, la luz roja era que estaba. Es que Sabri viene volando y baja. Bueno, sí, hoy un sábado divino, precioso para caminar, para pasear, hay que aprovechar después de esos días de diluvio. O para encerrarse en esas cuatro paredes, hacer un programa también. Sí, también, no, escuchar la radio en casa, buenísimo. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos, por supuesto, mañana es el Día del Maestro, Día de la Maestra, del Educador. Ya anoche empezaron las fiestas, ¿Ya empezaron anoche? Sí, sí, seguro. ¡Ah, con razón llegamos tarde! Se mandó al frente sola, sí. No, ya le mandamos... Está justificándose, está justificándose. Un cariño a las chicas, los chicos de las escuelas, los docentes, que ya ayer empezaron a festejar. Muy bien merecido el Día del Maestro, okay. Maestra, educador, como dice Nacho. Bueno, así que vamos a estar hablando un poquitito de Sarmiento, recordando su figura, haciendo algunas reflexiones sobre él. Y bueno, creo que también el nombre del programa es un poquito una reflexión sobre Sarmiento ya en sí misma. Así que retomaremos un poco eso. No me quiero olvidar de mandar un beso muy grande a Ana, que no nos puede llamar porque no tiene teléfono, pero que ya nos pasó el informe de que va a haber paros de ATE. Empezamos con esto. El 14, paro provincial de ATE, y el 29, paro nacional de ATE. Así que un beso muy grande para Ana. Y bueno. Después lo recordamos en todo caso en las noticias. Damos los contactos para el que se quiera comunicar con nosotros. Los teléfonos son el 4233-4848, 4233-5560. Y el Twitter es @lapelucamb. El Facebook al que podés chusmear, te podés hacer amigo. Ahí subimos todos los programas grabados. Es Domingo Peluca. Bueno, tenemos algunas de esas frases, de divifrases que tenemos para adivinar. Algunas veces que yo traje... Esta es fácil, me parece. Pero traje tres. Ustedes elijan una de las tres. Yo digo la frase y después que los oyentes adivinen de quién es. Dale, es accesible. No, díganme. Uno, dos o tres elijan. Son tres frases. La tres. La primera. Dale. La cuatro. La dos, entonces. Y listo. Salimos con la dos. La dos. Dice así. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, ya que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Y me parece que yo sé de quién. Bueno, yo estoy. Algún nombre del progreso. Un poquito. Puede ser. Un poquito fuerte, pero bueno. Un poquito fuerte. Bueno, si les parece, vamos con un temita musical. Vamos. Dale. Caliente, no es con ustedes, chica, vos nunca te diría miserable, no. Úrsula. No, es con los alumnos, con estos degenerados. ¿Qué? ¿A vos también te pusieron un sapo muerto en la cartera? No me hables con la boca llena por empezar, ¿eh? Sapo muerto, ojalá me hubieran traído aunque sea un sapo muerto. Ni eso, no me trajeron ni eso. ¿Y saben ustedes qué día es hoy? ¿Saben qué día es hoy? ¿Cómo no lo vamos a saber, Luis? Mirá que vos vivís en, montada en un sorete. ¿Qué, ¿Qué día es hoy? Decilo. ¡De septiembre, día del maestro, Noelia! ¡Nuestro día, nuestro día! El día en que nuestra sacrificada tarea es reconocida, aunque más no sea un día en el año. Es el día en que los alumnos, con alguna pequeña vitualia, no, con una cosa pequeña material, ellos nos vienen y nos vienen a reconocer. ¡Ay, Dios! Yo ya tengo hablado a varios padres. ¿Ah, sí? Porque estoy harta todos los años con la florcita, los bomboncitos. ¡Basta! ¡Basta para el día del maestro con flores y bombones! Las flores se pudren, tienen olor a muerto, los bombones te engordan, no. Yo estuve hablando, porque hay algunos artefactos para el hogar ahora. Hay una tostadora grande, blanca, es alemana, viste los alemanes cómo traba. Le podés poner 6 tostadas juntas y cuando están listas, ¡plin! Y saltan, le podés poner un sándwich para hacerte un tostadito y todo. Y no he recibido ni un beso, pero ni de compromiso. ¿Qué cuesta así? ¿Vos sabés que me hace reír? Y ustedes comiendo como dos vacas acá adentro. Digo, querida mía, no es así. Resulta que los alumnos hicieron una colecta y con lo recaudado han comprado un televisor color 29 pulgadas para obsequiarlo al mejor maestro de esta escuela, según su criterio. El criterio, claro, pero ahí está el problema. ¿Vos confiás en el criterio de estos imberbes anarquistas subversivos? Escúchame una cosa, decís esto de la cosa del televisor. ¿Se sabe quién está a cargo de esta operación del televisor? Me parece que la alumna Petoruti. ¿Petoruti? Petoruti, pan de Dios, piba de oro, chica divito. ¡Con permiso! ¡Ay, acá, acá! Muchas gracias, alumna Petoruti. No se hubiera molestado. ¿Tiene KTV? No, señorita Noelia, me parece que está equivocada, ¿no? Bueno, usted también, alumna, se ha equivocado en la prueba de matemáticas y, sin embargo, yo le voy a poner un 10. ¿En serio, señorita? ¡Ay, no! Cuidado, Cantarelli, no me vaya a soltar el televisor, ¿eh? Yo lo ayudo, quédese tranquilo, yo lo tengo. Usted también tiene un 10, Cantarelli, ¿eh? Sí, pero si yo no di ninguna prueba. Usted se calla la boca, yo soy la maestra y si quiero ponerle un 10, le pongo un 10, Cantarelli. ¡Qué buena que es usted, señorita Noelia! No me merezco un premio, diga la verdad. ¡Sí, sí! ¡Claro! ¿Qué le podemos regalar? No sé, me ocurre. Pero qué par de nabos que son los dos, por favor. Se me va a quebrar la columna por ¡el televisor! ¡Por el televisor! ¡Claro, para mí! Por el día del maestro, gracias, chicos. No, pero pará, loco, el televisor era para la señorita Hortensia. ¿Pero qué están diciendo entre los dos? Ustedes están locos. No pueden darle esto a la señorita Hortensia. La señorita Hortensia tiene grandes problemas visuales. Una persona nada como ella no puede sentarse frente a un televisor porque le hace daño. Regálenle una manzana. Que ya se los va a agradecer, criaturas de Dios. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando a Gazalla en uno de los sketches de la seño Noelia. Es que lo escuchaba y me acordaba una seño que conozco. En verdad soy amiga del hijo y me decía una vuelta que la madre tiene una tipo estantería llena, es una señora que ya se está por jubilar, llena de los regalitos, maestra de grado, de los alumnos de todos los años. Claro. Me decía, no, los guarda, los limpia constantemente, iban quedando ahí, excepto los que se consumen. ¿Pero todavía se usa eso? Sí, no sé. Yo creo que en los grados más chiquitos. ¿Los chicos tuyos llevan? Ya no son de los grados más chiquitos los míos, pero sí han arrancado flores en el camino para llevarla a la señora. Jardín, primer grado, segundo grado, eso sí, sí, sí. Bueno, pero ¿quién no se acuerda del regalito que le llevó a la maestra en algún momento? Yo sé que las fresias florecen para esta época porque mi mamá me compraba fresias para llevarla a la seño. Claro, ¿eh? ¿Ves? ¿Viste? Sí. Son cosas que van quedando, sí, sí. Yo estoy pensando que... Nada, no, que no te acordás, Víctor, qué más. Mi hijo está en condiciones de llevarle algo a la maestra y no le lleva. Mal padre. Bueno, anda buscando unas fresias por ahí en casa, sabe. Las fresias florecen en esta época, Víctor, no, te no aviso. No sé cuáles son las fresias. No, pero a veces sí hay realmente una... No es para imponerle al pibe no, mamá, que lleves el regalo. Pero, si pero las fresias, bueno, pero si, claro, iba a tirar un chiste malo y negro y no, dejémoslo ahí. Que el cementerio. No, a mí también me encantan las fresias. No, pero cuando hay una relación, un sentimiento y demás, una cartita, un dibujito, ¿viste? Que los chicos hacen esas cosas y trasbordadas, están buenísimas. Bueno, estábamos con Sarmiento. Sí, teniendo en cuenta que viene el 11 de septiembre, el día de la muerte de Sarmiento, bueno, también está muy cuestionado la cuestión, de la redundancia, este personaje controvertido y demás, pero el 11 de septiembre se conmemora su muerte, el día del maestro también, así que bueno, decidimos hablar un poquito de él. Un poquitito de él, reflexiona un poquitito quién fue, digamos, no vamos a hacer una biografía detallada, pero bueno, sabemos que fue de sanjuanino, digamos, un origen muy humilde. De hecho hay una serie de memorias de él que cuenta cómo andaba en patota o en barra por su San Juan natal, agarrándose a los piedrazos y a las piñas y demás, bastante... Bueno, muy pero lejos de un alumno ideal así como aplicado, ¿no? Iba a decir lo mismo, del Sarmiento nunca faltaba a la escuela, de no, esa era un barro, no tiene era un nada que ver con el personaje que se armó después. Claro. Después, políticamente hablando, sabemos que fue un fuerte opositor al rosismo, estuvo exiliado en un par de periodos. Yo traje algunas notas de color, como para más de analizarlo ideológicamente, algunas para pintarlo como persona un poquitito. Cuando estaba exiliado, el primer exilio en Chile, creo que es a partir del 31, fue profesor en una escuela y tuvo una hija con una alumna, con María Jesús del Canto, con la que nunca se casó, para la época debería ser un escándalo, y fue su única hija natural la que tuvo, Ana Faustina Sarmiento. Después en el 48, en el segundo exilio que tiene, porque él logra regresar a las Provincias Unidas, a la Confederación Argentina en realidad, porque estaba enfermo, pero bueno, sigue como militando contra el rosismo, así que le vale otro exilio. Y en Chile se casa con Benita Agustina Martínez Pastoriza, que es viuda de su amigo. Ajá. Bueno, mirá, viuda, o sea, del amigo. ¿Sí? Todo eso, los códigos un poco raros tenía. Bien. Y una nota de color, el amigo se llamaba Domingo Castro, y el hijo, que tenía un hijo, el amigo con su nueva esposa, uh-huh, que es el famoso Dominguito, que es el hijo adoptado por él. Claro. O sea que el nombre oficial del hijo adoptivo era Domingo Fidel Castro. Mira, el hijo de Sarmiento, que después, bueno, va a morir en la guerra del Paraguay, y él después escribe un libro, Dominguito, sobre él y demás. Y después, otra cosa que me llamó la atención, pero que no era tan rara, en la época, que cuando es elegido presidente, él fue, bueno, tuvo varios cargos políticos. Cuando fue elegido presidente, en el 68 estaba en Estados Unidos, en el momento que es elegido, ¿no? Lo cual pinta también la política de la época, ¿no? Nada de hacer campaña, nada de ganarse el voto popular. Eso era bien, claro, una selección, claro, entre una élite local, y era una figurita que tenga algún tipo de prestigio. Él evidentemente tenía cierto prestigio por la cuestión educativa, digamos, por haber impulsado sobre todo, bueno, después lo va a hacer también, pero ya venía, como fue gobernador de San Juan, etcétera, tratando de crear escuelas y demás. Bueno, Roca también tiene su prestigio como militar, y después ese le vale el cargo de presidente también, pero digo, no había para nada lo que uno puede entender ahora de elecciones, digamos, masivas o demostrarse y demás. El tipo, estando en Estados Unidos, es elegido presidente de la Argentina, cargo que asume en el 68 y que, bueno, 6 años después va a dejar. Recordemos que él es uno de los, digamos, fieles defensores de la guerra del Paraguay, una guerra que destruyó al Paraguay. Una guerra vergonzosa. Absolutamente. Sí. Y criminal, fue una de las más crueles, digamos, la más cruel de Latinoamérica, creo que por lejos. Y también apoyó todo lo que fue la limpieza, digamos, que hizo Mitre del interior, de los gauchos y lo popular y lo federal a partir del 62, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, un personaje, digamos, que políticamente tuvo un vuelo, un peso muy importante en la construcción de ir moldeando lo que después va a ser la Argentina de la generación del 80. En realidad no entra exactamente en la generación del 80, está más vinculado a la del 37, digamos, ¿no? Pero bueno, mucho de su pensamiento fue tomado por el liberalismo, digamos, que armó, que construyó la Argentina. Y todavía hay mucho de eso dando vuelta, me parece. Y ayer comentábamos en una reunión que a veces da la sensación de que hay una nostalgia por volver a la escuela del siglo XIX, ¿no? Una escuela en la que por ahí, digamos, me parece que se tenía en cuenta a los alumnos solo como para que reciban una instrucción o una línea, o que absorban la ideología que bajaba del Estado, ¿no? Y hasta ahí, digamos, cero construcción de pensamiento. Todo lo que tenga que ver con lo vincular fuera de lugar, digamos, ¿no? Bien típico del... Incluso una cosa, Sarmiento tiene toda una línea que va con el evolucionismo y el darwinismo social del siglo XIX, es decir, esta idea de civilización y barbarie que todos conocemos. Bueno, ¿la civilización qué era para Sarmiento? Era lo europeo, básicamente, ¿no? Por eso fomentó la inmigración, por eso despreció tanto a lo local, a lo nuestro, de alguna manera, ¿no? Y de ahí un poco su política educativa también, ¿no? Parece como que la política educativa ha nacido así por su amor al aula y demás, y en realidad tiene, digamos, responde a una necesidad en ese momento de, bueno, los primeros inmigrantes europeos que empiezan a llegar fomentando el modelo exportador, que viene a trabajar, pero que viene con estas ideas foráneas y demás, esto de la escuela como un aparato ideológico. Sí, un centro de formación muy claro para esta idea de progreso que estaba comentando Nacho, y para un país, claro, que no tuviera estas ideologías que venían de afuera, ¿no? A ver si... Absolutamente. Bueno. En realidad es interesante ver cómo el Estado argentino maneja todo lo que tenga que ver con lo gauchesco, ¿no? Porque digo, recordemos que en la Argentina, a diferencia de otros lugares, el Estado estuvo primero y la nación se fue armando después, desde el Estado, digamos, ¿no? Entonces el gaucho primero es lo odiado, digamos. A ver, la frase que dijimos al comienzo es una frase de Sarmiento, supongo que muchos la habrán sacado, tiene otras de ese tipo, y el gaucho es lo despreciado, lo odiado, lo que hay que exterminar, y hay que reemplazarlo con el inmigrante, ¿no? Con el que llega de Europa, con el civilizado. Después esto es un arma de doble filo, y a la oligarquía, digamos, a la élite le sale el tiro por la culata, porque los inmigrantes que llegan no son los que ellos quieren. Son anarquistas, son socialistas, son... Entonces, claro, y ahí es donde se pone el gaucho como identidad nacional. O sea, se dieron cuenta que en realidad lo que llegó, para ellos era peor que el gaucho que estaba acá. Ya exterminado. Porque, exactamente. Sí. Entonces ahí se armó una idea del gaucho como lo idílico, como lo argentino, para contrarrestar a lo anarquista, lo socialista, lo obrero que llegaba de Europa. Te leo una frase de Sarmiento acerca de los gauchos que dice: se nos habla de gauchos, la lucha ha dado cuenta de ello, de toda esta chusma de haraganes. No trate de colar de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Es una carta a Mitre del 1861, cuando Mitre estaba por ya asumir como presidente. Exactamente. Bueno, así que, bueno, no sé, a mí Sarmiento no me gusta. A mí tampoco, claro. Es un personaje controvertido. Sí. Quería decir algo, me parece que muchas veces se lo justifica, o se justifica a Sarmiento o cualquier otro personaje, por ser hijo de una época, ¿no? Tal cual. Y me parece que es un gran error esto de justificar a alguien porque ha nacido en determinada época, y en determinada época se pensaba de esa manera, porque en realidad hay muchas excepciones, incluso anteriores a Sarmiento, después les voy a contar un poquito alguna que se me ocurrió, pero hay muchas, que quizás viniendo del mismo sector social de Sarmiento o de clases distintas, el pensamiento era totalmente opuesto, ¿no? Absolutamente. Mucho más abierto. Así que me parece que es un gran error que uno suele repetir a veces inconscientemente. Tal cual, porque naturalizamos que lo hegemónico de ese momento era lo único y no era así, digamos. Exacto. Como ahora tampoco uno acepta que lo hegemónico sea lo que está bien. Uh-huh, porque corremos el riesgo de justificar. Sí, más allá de justificar, es concretamente el contexto donde las ideas de Sarmiento y de muchos otros intelectuales se desarrollaron, es un contexto de auge del capitalismo. Digamos, venía, era la locomotora, por eso también Sarmiento tiene esas ideas y como parte de un sector, de alguien que veía la burguesía como algo dinámico, el tipo va y escribe todas las cosas que escribe en desmedro de los sectores populares y los obreros. Después quería un matiz sobre las cuestiones, no solo cuando en sus debates sobre, bueno, qué había que hacer en... ¿Qué Argentina había que construir con Alberdi? Que se escribían libros, no se escribían... Eso es un tema, ¿no? Para ver hoy en día que ni siquiera un volante y encima mal escrito se escriben cuando se debaten sobre ideas políticas. Bueno, en esa época se escribían libros, entonces, ¿sobre qué país se quería? Y esta idea positivista del sarmientismo y todo eso, querían una inmigración, no de... De europeos españoles del sur de Europa, de todo el sector norte, de los precisamente de los obreros especializados y todo eso, justamente lo que no vino. Exacto. Entonces ahí de esa, y encima vinieron migrantes españoles, italianos, todo el sur de Europa, con ideologías confrontativas a las que pensaba él, entonces un sistema educativo, de ahí, pues, digamos, vamos uniendo cabos, un sistema educativo homogeneizante. Exacto. O sea, había que crear la identidad nacional. Y está bueno, brevemente, lo que comentás, los pesos pesados que estaban discutiendo y cómo se debatía esto que decís. El proyecto de país, Alberdi, Sarmiento, digamos, eran cuadros de última con mucho, digamos, ¿no? Como eran, enemigos súper respetables y con un montón de cosas como para tener en cuenta. Tengo en la mano una servilleta escrita. Ay, Dios. Porque el otro día... ¿Con nombre de quién? Me da miedo, Sabri. Me fui a dar una vuelta. No, pasé por una librería, era lo único que tenía para escribir, porque estuve chusmeando dos libros en particular. Uno se llama Cómo funciona la maestra, de Susana Matiangeli, que lo recomiendo. Y ahora vamos a escuchar unos fragmentos. Y el otro, Mi maestra es un monstruo, de Peter Brown. Este segundo me gustó muchísimo, Mi maestra es un monstruo. Me imaginé que esta persona que lo escribió habló con un nene de primer grado, una nena de primer grado, algo así, porque inicia el libro y la maestra, está el nene, el dibujo del nene, y la maestra es tipo un dinosaurio verde, con peluca, sombrero, así, guardapolvito, y van teniendo diferentes experiencias, y al nene le cambia la percepción de la maestra cuando se la encuentra en un parque y comparten una situación. A partir de ahí la maestra va cambiando de color, se va poniendo más color persona, okay. y va cambiando su rostro y se va convirtiendo en una persona. Y me hizo pensar cómo nosotros percibimos a los chicos y cómo nos ven, porque a veces te los cruzás en la calle, y cuando te los cruzás con la calle te pasa se sorprenden, ¿no? Se sorprenden. Sos un ser humano, sos un ser una persona humano, normal. Que vas a la feria, no sé, que vas a pagar las cuentas y todas estas cosas. Y me gustó mucho, lo recomiendo para repetir trabajarlo. El nombre, ¿cómo fue? Es Mi maestra es un monstruo, de Peter Brown. Y ahora vamos a escuchar un pedacito de Cómo funciona la maestra, de Susana Matiangeli. ¿Cómo funciona la maestra? La maestra tiene una parte de adelante que es la que casi siempre se ve y una parte de atrás que se ve cuando se da vuelta. Las maestras pueden tener colores y diseños muy distintos. Pueden ser oscuras, claras, enruladas, lisas, a lunares, floreadas, espiraladas, a cuadros y de estampados multicolores. La maestra es a veces un varón. Él también tiene formas y colores diferentes y también se viste y se desviste. Dentro de la maestra están los números, las tablas, los ríos, los montes, el reloj, los cinco sentidos, el hombre primitivo y muchas otras cosas que de a poco también van a parar adentro de los niños. Arranque con lo que quiera. Me ganaron justo. Bueno, yo les traje tres personajes distintos a Sarmiento. Sí, Nacho. No, lo que pasa es que estamos a un minuto o dos de la pausa. Bueno, lo dejamos después de la pausa. Yo creo que sí. Dale, dale, los dejo con la dual. Se los menciono solamente. Dale, dale. Carlos Fuente Alba, ¿lo conocen? El 4 de abril, generalmente lo recordamos, pero me parece que está bueno recordarlo ahora. Un señor llamado Paulo Freire, que quizás también le suene por que ahí. Que cumple años el 19 de septiembre. Lo vamos a adelantar un poquito y vamos a hablar de él. Y un señor llamado Simón Rodríguez, nos vamos mucho más allá en el tiempo, después les cuento. Buenísimo, entonces los dejamos con ese enganche para que nos escuchen después de la pausa. Y bueno, nos vamos con música a la pausa. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioechevers.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico. Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar. Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad. Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática. Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar. Imprenta Sergio Ragonese. Impresos sociales, comerciales y escolares. Entrega a domicilio sin cargo. Dabel 1260 Longchamps. Teléfono 4-203-3568. Email imprenta.ragonese@gmail.com. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte. www.estudioecheverres.com.ar Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos que estamos haciendo así tipo especial Día del Maestro, porque mañana es 11 de septiembre. Y los teléfonos para llamarnos si te querés comunicar son el 4233-4848 y el 4233-5560. El Twitter es @lapelucamb. Y podés hacerte amigo o chusmear en el Facebook a Domingo Peluca. Y nos habías dicho, Mariana, que habías traído algo para reflexionar. Sí, yo les elegí tres educadores que a mi gusto son quizás innecesarios recordar. Uno es Carlos Fuente Alba, recordemos, maestro, profesor de Neuquén, asesinado hace en el año 2007 en pleno corte de ruta, la ruta 22, recordarán, asesinado por la policía. Por la policía, por la espalda en un momento. Por el cabo Darío Poblete. Exacto. Bueno, y en estos días habrán visto que es el juicio Carlos Fuente Alba II, que intentaba... El de los responsables los políticos. Los responsables políticos, en realidad, es verdad. Bueno, se quedó en la nada. Básicamente, el único detenido, culpado, es este cabo de la policía, Poblete. Bueno, una deuda, me parece a mí, de la justicia nacional, de asesinar a un maestro por la espalda en un momento en donde la ruta se está liberando, ¿no? Como que no hay demasiado que pensar. Una deuda, ¿eh? Me parece un maestro para recuperar nuestra memoria por la cuestión esta de estar defendiendo los derechos y haber dejado la vida en esta situación. Sí, no solamente eso, sino que Fuente Alba era un docente de esos que, por lo que comentaban sus compañeros de trabajo, sus alumnos y demás, de los que daban gusto encontrar, ¿no? Profesor de química que laburaba con los pibes en lo cotidiano, que les enseñaba más allá del contenido que estaba en la currícula, que acompañaba a sus alumnos en el viaje de vuelta, porque bueno, las distancias allá son bastante grandes, que se preocupaba por los pibes y sobre todo por aquellos que tenían más dificultades para aprender, para llegar, los que laburaban y demás. Así que, bueno, sí, un ejemplo. Un ejemplo, y el de su compañera hoy en día, que también está en la lucha y intentando conseguir la justicia, que está bueno. Bueno, el otro maestro, un poquitito más atrás en el tiempo, pero no tanto, es Paulo Freire, conocidísimo, uh-huh. También pedagogo brasileño, él nacido en una familia muy pobre, que intentó, yo creo que lo logró de alguna manera, revisar las pedagogías bancarias, como le llamaba él, ¿no? Esta cuestión de la enseñanza a partir de él, mi alumno que no lo sabe nada, no sabe nada, y yo soy maestro y que lo sabe todo, ¿no? Esta educación bancaria, como le llamaba él, empezar a hablar críticamente de la pedagogía y empezar a plantear una pedagogía muy relacionada con las condiciones sociales y en cada momento, ¿no? Tal cual. Y una idea básica creo que es que todos sabemos algo todos. Y todos tenemos la capacidad de enseñar eso poco que sabemos, ¿no? Y esa relación de enseñanza-aprendizaje del maestro y del alumno, ambos son los que aprenden y los que enseñan, ¿no? En esa situación. Yo creo que me parece que es súper necesario volver constantemente a Freire, porque es uno de los personajes que se divirtúa mucho, ¿viste? Que se toma mucho su nombre y se habla de Freire y se habla de educación popular muy livianamente, por ahí incluso sin haber estudiado, sin haber leído bien lo que él proponía. Entonces se confunde a veces la idea de que el rol de docente se dibuja. Sí. Él mismo planteaba que no es una paridad entre el alumno y el docente, que hay diferentes roles, que un rol es el de docente, que es el que impulsa el proyecto, el que impulsa el proceso, y lo cual no significa que el otro no sepa nada, pero digo, porque a veces se dibuja, me parece, su figura y su legado, digamos, ¿no? Se le desconoce. Y cualquiera anda por ahí diciendo que hace educación popular, me acuerdo de los fines, sí, ¿no? Que se vendía como un proyecto de educación popular, no tiene nada que ver absolutamente. Uh-huh. Entonces creo que hay que estar en guardia y volver cada tanto a él a ver realmente, porque se lo divirtúa mucho. Exacto. Yo quisiera resaltar un par de cositas de Freire. Primero, me parece un punto fuerte que él, dentro de todo su estructura teórica práctica, es la necesidad de humanizar la relación estudiante-docente. Digamos, hoy en día nosotros que estamos en la escuela pública sabemos que sí, lo difícil que es para los que estamos en secundaria tratar de construir una relación con los estudiantes que permita potenciar la relación estrictamente pedagógica. Me parece que eso nos cuesta. Al ser el docente charter, estamos un día, los pibes, hola, nos fuimos, es como una limitación muy importante. Entonces yo resalto esa necesidad, en contraposición también a lo que planteaban antes, ¿no? Del estudiante como un depositario de conocimientos, es solo eso. Entonces la necesidad de esta humanización de la relación. Y la otra, el tema de que está conectado con lo que decías vos, Nacho, el tema de que el conocimiento no es solo que se construye en el aula. Eso es una dimensión. Se construye en el aula, pero también se comparten. Y ahí es donde el rol del docente comparte los conocimientos elaborados por todo un proceso histórico de la humanidad, digamos. Entonces, ahí a veces, ahí es un poco la discusión que planteaba Nacho, es que, bueno, todo se construye en el aula. Una gran parte se construye en el aula, pero también hay una cuestión, una unidad concreta de también se comparte conocimiento ya desarrollado. Entonces se los critica, se vuelve a construir, pero esa parte de compartir con el estudiante es fundamental. Sí, este pie que hacía Freire también, los conocimientos que traía la persona, los chicos, los adultos, aquel que iba a educarse. Empezar la alfabetización desde la palabra generadora, decía él, ¿no? Uh-huh. Desde apropiarse de los contenidos, de los conocimientos que tiene el alumno para luego generar sus propias palabras, ¿no? Y el último punto es que en todos los textos de Freire siempre remarca que la educación también tiene una dimensión política, que es inescindible de todo el proceso educativo. Sí, que lamentablemente se escucha mucho, no sé si les ha pasado a ustedes en las aulas esto de no, yo en política no me meto, soy educador, pero en realidad está bueno. Y también está bueno contarle a los que no saben que generalmente los profesorados o en nuestra formación docente no se habla de Paulo Freire. Todos los que lo conocemos poquito, mucho, lo conocemos por otros espacios, ¿no? No por las instituciones de formación docente. Exacto. Es escaso. Yo tuve, pero realmente es poco, sí, y es excepcional. Exacto. Acá, déjame antes de seguir con reflexionando, porque si no me olvido, que hay un mensaje de Jonathan que nos dice que además recordemos, hoy trae a José Martí, sí, que dice que compartió no solo la época, sino experiencia de formación de Estados Unidos con Sarmiento y Escribe Nuestra América, donde expone una visión totalmente diferente a la de Facundo, por ejemplo. Así que bueno, nada, justamente él traía también a José Martí. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Exacto. Esto de pensar en alguien que es contemporáneo a Sarmiento y que tiene otra postura, excelente, otra visión, ¿no? Bueno, y el tercer educador que a mí me, que no es muy conocido en realidad, pero a mí me ha gustado mucho estudiarlo, es a Simón Rodríguez. También una historia muy complicada, un poco anterior a Sarmiento, en el 169, si no me equivoco, en Venezuela. Aparentemente un hombre abandonado por sus padres de muy chico, con una historia muy extraña, se sabe muy poco de la historia de él, que fue el mentor de Simón Bolívar, maestro de Simón Bolívar, tutor de Simón Bolívar durante 10 años. Que ha tenido una historia muy interesante, muchos viajes por el mundo y muchos proyectos educativos que ha intentado implantar en muchos lados, y por lo novedoso, por lo, yo diría, adelantado quizás en algún punto, ha sido rechazado muchas veces, ¿no? Un hombre que planteó para fines del siglo XVIII la necesidad de la educación popular, de la educación de las niñas y niños en un mismo aula, la necesidad del sueldo docente, hoy tan discutido, ¿no? Un salario docente bueno, porque la tarea del educador es fundamental para la construcción de un país. Técnicas pedagógicas, didácticas también muy muy controvertidas en algunos momentos, que han generado expulsiones de escuelas y de incluso de países, un hombre que viajó mucho y que en muchos momentos de su vida fundó fábricas de velas, un poco irónicamente hablando de la iluminación de sus ideas, un hombre que escribió mucho cuando sintió que fracasaban sus proyectos pedagógicos, ¿no? Un hombre que muere a los 83 años, muy grande para la época, sintiéndose un poco defraudado por no haber sido entendido, pero invito a todos los que nos están escuchando, que no conocen nada de Simón Rodríguez, lo busquen, lo lean. A mí una frase que, no sé si es de él, se le atribuye a él, que siempre me queda como dando vueltas, que es o inventamos o erramos. Esa. A mí me encanta, porque es esto de que uno tiene que ser un creador en el aula y en la educación, uh-huh. ¿Viste? Si no, te volvés... en un repetidor, te volvés en un copiador, en bancario, como decía Freire, ¿no? Digamos, en trasladar algo que ya está hecho, cocinado de vos a los alumnos, cosa que ni siquiera funciona así, ni siquiera es real que eso pueda pasar. Exacto. Sí, además él plantea, en función de esta frase, la necesidad de construir una pedagogía americana, ¿no? No de trasplantar modelos pedagógicos. Él dice, si queremos construir naciones americanas, tenemos que arrancar inventando. Y lo otro importante, que es controversial para esa época, es que hacía pie en que el alumno pregunte, en que no solamente uno como docente, que esto de la inventiva, sino que el alumno constantemente pregunte, que piense por sí mismo, que no sea un repetidor. Está bueno, está bueno. Les quiero recomendar un libro de Paulo Freire antes de irnos. A quien no haya leído nada de Paulo Freire, según mi visión hay que empezar por uno de sus últimos libros, que es Cartas a quien pretende enseñar. Sí, sí. No es el título original, pero traducido al español por siglo XXI ha salido con ese nombre. Es un libro sencillito que él le destina a las maestras de grado, ¿no? En sus últimos años de vida. Sencillo, pero muy claro. Me parece que es un interesante puntapié para empezar a leer. Empezar por ahí, mira. Sí, sí, sí. Yo, cambiando un poco, voy a recomendar, la habíamos recomendado el año pasado también para el Día del Maestro, la película documental 1420, La aventura de educar. Para Argentina, para quien no la vio, es la experiencia de estas 65 docentes norteamericanas que trae Domingo Faustino Sarmiento en aquella época para empezar a educar acá y con las escuelas normales. Que bueno, me parece interesante por lo que se muestra de la experiencia de estas mujeres en particular, ¿no? Que habían hecho un viaje, primero el viaje iba hacia Europa y después recién venían a Argentina, y todo lo que podía significar desarraigarse, venir a un lugar donde se hablaba otro idioma, donde la cultura era absolutamente diferente, y tenían, bueno, todo este desafío de educar y hacer las escuelas normales y demás. Me parece que como es película documental y es interesante. Muchas mujeres y un hombre, un maestro. Sí, exactamente. Muy interesante. Bueno, escuchamos un pedacito más del cuento sobre las maestras. ¿Cómo funciona la maestra? Arriba de la maestra está el techo del aula o el cielo cuando está al aire libre. Debajo de la maestra está el piso, o la tierra, o la calle. Una maestra pequeña no es media maestra, así como una muy grande no vale el doble. Las maestras primitivas eran más peludas que las de ahora, daban menos tarea y explicaban cosas diferentes. Con el tiempo, casi todas las maestras perdieron los pelos, se transformaron y enseñaron a los niños en todas las lenguas del mundo. En francés, maestra se dice maîtresse, en inglés, teacher, en italiano, maestra, en hebreo, morá, en portugués, profesora, en guaraní, muembará, en quechua, chachají, en árabe, muayín, en chino, laozbi. Pero entre ellas, hablan el idioma de las maestras, que es como el idioma de los grandes, pero más difícil. Con los niños, hablan separando bien las sílabas. We'll be right back. llegar. En el suelo, lágrima quieta, como puño retorciendo. Tu silueta te pide más, dame más, algo más. Cosas de vida cuando te salpica la herida. Bueno, continuamos. ¿Qué estábamos escuchando? ¿Qué escuchamos, Nacho, antes? Estamos escuchando Gozar de Los Visitantes. Este es el primer tema del disco Maderita. Y antes habíamos escuchado Agua Viva, Los Brujos, yéndonos un poquito más atrás en el tiempo. Sí. Bueno, tenemos algunas noticias. Tenemos algunas noticias. Yo, dos cortitas breves de acá de broma. En realidad tiene que ver con el tren. Este fin de semana suspenden el servicio eléctrico. Hoy desde las 10 de la noche hasta mañana a las 10 de la mañana no va a haber servicio eléctrico en ningún de los ramales de Roca, así que no te vayas a tomar el tren a la noche. Estoy en el horno. Sospecho que acá se acaba de enterar. Y lo otro es que bueno, estuvimos viendo que están poniendo los molinetes estos nuevos en las estaciones. Sí. Y ese sistema va a empezar a funcionar, según pude leer, desde el 17 de septiembre. Uh-huh. Se va a mantener el servicio normal de boleterías y demás, pero lo nuevo sería que al ingresar vos apoyás la tarjeta, sube en el molinete y te cobra el valor más caro, el de 4 pesos. Y se supone que cuando bajás, en la estación que bajás, volvés a apoyar la tarjeta y te devuelve lo que no usaste. O sea, si el pasaje era menos de 3 pesos, te devuelve 1 peso. A mí me da miedo. O sea, ¿Cómo controlás eso? En fin, eso se supone, lo que pude leer, que va a funcionar de esa manera. Entonces vos directamente pasás, ponés la tarjeta y después cuando salís, ponés la tarjeta y pagaste lo que tenés que pagar. Me parece que Sarmiento funciona así, que vos sacás el boleto y después tenés que chequear. Volver a pasar la tarjeta. Exactamente. Sí. En realidad yo creo que Sarmiento sacás el... Bueno, no importa, no vamos a entrar, pero me parece que se supone que esto va a ser así y bueno, esperemos que si funciona, funcione bien y que sea más ágil. Esperemos, ¿no? No sé, para mí que va a haber un periodo de que uno paga cualquier cosa. Un descontrol. Sí, yo voy a pagar cualquier cosa. Bueno. La gente como yo va a pagar cualquier cosa. No sé, pero bueno, eso es un poco lo que pude saber. Bien, recordamos entonces, como decías Nacho al principio, que el 14 de septiembre va a haber paro provincial de ATE, SICOP judiciales que ya están en pleno conflicto, y el 29 paro nacional de ATE. Hubo paro de médicos, ¿no? La provincia ayer. Sí, SICOP, están en conflicto. Sí, sí, sí. Porque no salió mucho, pero... Judiciales también están en conflicto. Y la otra noticia que quería comentar es que ATEN rechazó el operativo nacional evaluativo, el de Aprender 2016, no lo van a aplicar. Dice, no le vemos sentido más que el de jerarquizar, categorizar, estigmatizar a unas escuelas en detrimento de otras. Y bueno, la explicación la daremos después porque el operativo Aprender lo vamos a explicar bien. Ya algo se comentó acá en el programa, pero lo vamos a explicar bien en otro programa que viene, el otro. Alguno de estos sábados por venir, recuerden que es el 18 y 19 de octubre. Estuvimos hablando algo el sábado pasado, vamos a ampliar sí, un poquito. Sí, ya lo venimos trabajando, porque lo unimos como un proceso que va hacia la evaluación docente, ¿no? Exactamente. Y después hay Peña, el domingo 18 de septiembre, desde las 12 horas, en Al Borde, en el Centro Cultural Al Borde, en Cobian 50, en Ministro Rivadavia, que Cobian es la continuación de la calle Diel. Para los que conocen la zona, es por Aidiel, media cuadrita más, Escobián, Peña, el 18. Para cerrar con la agenda, entonces voy a invitar a todo el mundo hoy a las 2 y media de la tarde a el Galpón Cultural de Claypole, esto es en Claypole, Aquino e Italia, es Aquino y el Arroyo. Al lado del camping de los gráficos hay un bingo que vamos a hacer para juntar algunos pesos para terminar la cocina que estamos ahí. Tratando de construir. Así que están todos invitados, invitadas hoy 14:30 a el Galpón Cultural Aquino, Italia. Bien, escuchamos un poco los recuerdos agradables que tienen alumnos sobre sus docentes? La tarea docente deja huellas. Muchas de ellas nacen de pequeños gestos, de acciones cotidianas, del compartir todos los días en el aula. Escuchamos algunas. Me acuerdo que en primaria había una profesora que me festejó mi cumpleaños acá en el colegio. Recuerdo que una maestra, o sea, tuvo mucha paciencia por nosotros para enseñarnos y nos apoyó en todo. Una profesora de ciudadanía que siempre nos ayudaba en las tareas que nos daba. Y me hizo aprender mucho. Que son buenas y te ayudan en la tarea cuando lo necesitas. Que siempre nos ayudan cuando estamos perdidos. Yo tenía una profesora de inglés de primaria que a los alumnos que eran buenos en inglés podían resolver cómo se llama, las tareas de sus amigos o llevárselas a su casa para resolverlas y corregirlas. La profesora de lengua que me había ayudado a aprobar la materia de lengua. El profesor de matemática que me ayudó en diciembre. Sí, una vez un profesor de arte, yo le conté que me gustaba escribir y me dijo que quería leer algo que yo escribiera y fue muy lindo porque me incentivó a seguir escribiendo. Aún me llega la memoria como un fin a la distancia. Bueno, escuchamos alumnos de la secundaria 45 y de la media 13, con estos recuerdos sobre docentes que significaron algo, que hicieron algo importante, y sobre todo lo que se escuchaba son cosas muy cotidianas, ¿no? Así no es que hay que hacer algo importante, así muy grande, para que... ¿no? Sí. Yo quería, justamente esto me da pie para quería contar una anécdota que me pasó el otro día, se me acerca un estudiante de sexto del instituto, ahí de sexto de sociales, y me dice, profe, mire, esto yo estoy escribiendo y escribí estos párrafos y se los comenté a mis compañeros, les gustó. ¿No le parece si lo pasamos en la radio? Uy, buenísimo. Entonces, lo leímos, ahí me lo leyó. Se hizo pis, Víctor, eso. Estaba re bueno lo que escribió, así que le propuse que lo mandara en MP3, lo mandó. Así que bueno, le mandamos un saludo a Maxi y lo comprometemos a pasárselo, porque le dije, bueno, le voy a poner una música de fondo y después lo vamos a ir pasando. Es más, se tomó el trabajo de ir armando pequeños audios de un minuto veinte, así que le mandamos una maravilla. Podríamos... lo tiro acá al aire, armar un bloquecito de, bueno, los estudiantes que escriben. Sí, ¿qué piensan, no? ¿Qué reflexionan sobre la educación? Estaría buenísimo. Yo escuchando el audio me puse a pensar, nosotros, ¿de quién se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo mucho de mi maestra de quinto grado, de Silvia, no me acuerdo el apellido. Pero la crucé después de muy grande, ya como a los 20 y pico de años, y la reconocí, ¿viste? Y me acerqué a saludarla, no sé si ella se acordaba de mí o no, pero no importa. Me saludó con la mejor banda y para mí fue como un cariño tremendo. Y después me acuerdo mucho de una maestra, pero de dibujo, que tuve cuando tenía 10 años, la que me enseñó a dibujar de alguna manera, y me la encontré también a los 20 y pico y se acordaba de mi nombre y para mí fue como que no me lo olvidé más, porque yo me acordaba de ella, Teresa Zuji. pero ella se acordó, me dijo Ignacio, y no la veía hacía como 15 años, lo juro, y para mí fue como wow. Impresionante. No sé ustedes de qué se acuerdan. A mí me pasó con dos materias que no me gustaban de la secundaria. Una fue matemáticas, que no me gustaba, no me gusta. Pero en segundo, tenía dificultades. Y en segundo año, una profesora nos dijo en el aula, estaba arrancando la materia, el año, qué sé yo, y nos explicó que matemática era importante aprenderla porque te ayudaba a razonar. Y para mí fue un clic, pero dije, ¡ay, no! ¿Cómo no voy a aprender a razonar? Y a partir de ahí, nunca me gustó la materia, así que por gusto agarro un libro de matemáticas, no. Pero la entendí, hice un esfuerzo por comprenderla, me hizo un clic en la cabeza. Esa es la profesora de inglés de secundaria, que fue todos los años la misma, Yvonne Beswitch, que tampoco me gustaba inglés, también tenía como dificultad. Era una materia que no quería sentarme a leerla. Y ella le buscaba la vuelta a cada alumno. A mí me salía con mucha facilidad el tema de leerlo, de teatralizarlo un poco. Nos daba situaciones que había que leer en inglés. Y bueno, como a mí me gustaba hacerlo así... Salía. Sí, salía. Me iba, se esforzaba por cada alumno, buscarle la vuelta a cada uno. Claro. Esos me quedan en el recuerdo. Mi sueño Blanquita, de primer y segundo grado. ¿Vieron esa persona que nunca más vi, pero que me ha dejado los mejores momentos de mi vida? Y algunos profes de secundaria que después se convirtieron en colegas. Claro. Que los veo como colegas, pero que... ¿Sabes qué me pasa? Sobre todo mi profe de historia de tercero y de quinto, que es un tipo que ha llorado delante nuestro, emocionado por cosas y demás, y me enseñó que está buenísimo eso, como que mostrar la cosa más humana del profe en el aula, y me remarcó eso. Sí, y así que, Enrique, un abrazo. Tenemos, querías decir algo. Sí, quería recordar a Moroco Topo, que no me acuerdo el nombre, te lo acuerdo. Me acuerdo el apodo que le ponía a Moroco Topo, que en una escuela católica el chabón nos llevó a hacer una investigación cuando se inició el asentamiento allá en Solano, en el fondo. Y después nos pasó películas como compañeros. Grande Moroco. Bueno, y antes de irnos, escuchemos qué dicen las maestras sobre su profesión. Contanos tu nombre y qué te gusta de tu trabajo. Hola, soy Lidia, de la Escuela Primaria 77 de Ursaco. Y lo de mi profesión, lo que me gusta, es el ida y vuelta que recibimos todos los días en el aula. Hola, me llamo Roberto, trabajo en la P77 como maestro de grado y elegí esta profesión. Me gusta mucho la admiración de los alumnos y el respeto que tienen y las semillas que uno siembra, soy consciente de eso. Hola, yo soy Adriana, soy la secretaria de la escuela número 77 acá de Barrio Biplastic y lo que me gusta de mi trabajo, yo empecé siendo maestra y lo que más me gusta es el contacto con los chicos, el poder ayudar, y ahora que estoy en la secretaría me gusta mucho el contacto con las familias, el mediar situaciones, el poner la oreja, es interesante poder participar un poquito de la unión de la familia, aunque sea. Me llamo Paola Beatriz Otero, trabajo en la escuela 77 de Plastic y lo que me encanta es trabajar con los chicos en el grado. Bueno, mi nombre es Nora Cantos, soy docente, maestra de primer grado de la escuela 77. Trabajo turno mañana y turno tarde y bueno, lo que me gusta de mi profesión es la energía que transmiten los chicos. Trabajar con ellos te da mucha gratitud, más allá de los problemas que puedas tener, pero todo eso lo superan los chicos. Bueno, soy Maximiliano Casares, trabajo en la secundaria 45 y soy profesor de matemática. ¿Y qué es lo que te gusta de esta profesión? ¿Qué te motivó a estudiarlo? Bueno, no sé, me gustan un montón de cosas. Primero que me gusta la matemática, porque si no, no podría ser docente. Y me gusta también trabajar con los chicos, sí, me gusta. Bueno, nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Que disfruten, que aprovechen, que la pasen bien todos los educadores. Nada más. Nos un feliz día. Feliz día a todos. Brillante del mar.